Spaces Economy to Alternative People, ABR Radio. Radio EBR te presenta en su programación habitual de miércoles y jueves: jazz, blues, fusión, chill out y electrónica. Radio EBR, una programación pensada para vos. Música alternativa para gente alternativa. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Hola amigos de EBR, soy Nacho López de Skiltron. Les mando un saludo grande desde el Backen, desde Alemania. Y sigan escuchando todo el rock y el metal. Hernán Vidal desde Buenos Aires, ¿eh? Un abrazo para todos. Muy buenas noches, ahora sí, oficialmente arrancando un nuevo programa de rock y metal aquí en Radio BR. Y bueno, a estas horas, no, cada vez más tarde dirán ustedes, pero ¿qué está pasando? Y bueno, esta es la libertad que tengo, ¿no? De poder hacerlo cuando a veces puedo. Y algún día prometo hacer algún programa por la tarde. Vamos a ver cuándo, no sé, quizás cuando lleguemos a los 100 programas, ¿no? O cuando estemos ahí en el 98, 99. Este es el programa número 56 ya, desde que ha comenzado esta aventura rock and rollera y metalera aquí en Radio BR. Y bueno, qué bárbaro. Más de 3 años, ya perdí la cuenta. Si son 3 años, 3 años y medio, 4, pero bueno, el placer de estar al aire. La idea era hacerlo ayer el programa, pero estaba con un problema de salud, con lo cual estamos con mucho silencio, ¿no? Mucho silencio, la música que no se escucha. ¿Qué pasa acá? ¿Dónde está ese ambiente mundialista? Enseguida, bueno, vamos a estar hablando también de eso. Voy a estar hablando también, obviamente, del mundial, como corresponde, ¿no? Ya habíamos arrancado en el programa pasado charlando sobre ello. Y les decía, la idea de hacer el programa ayer no pude salir al aire por un problema de salud, unos dolores terribles en la columna que hicieron que tenga que ir a una clínica a inyectarme algo que me calme, porque si no, no iba a poder dormir. Y bueno, obviamente no pude hacer el programa. Es horrible estar con dolores, imaginen hacer también el programa. Así que bueno, damos comienzo al programa número 56. Y ya que estábamos con música nacional, y bueno, vamos a arrancar con Habeas Pornus, los amigos de Habeas y de este nuevo disco, ¿no? Que lo tengo acá en mi mano, a ver dónde lo dejé. Acá está el nuevo disco, que se llama Acuario. Así se llama, Acuario. Banda que recomiendo mucho ver, Recomiendo mucho ver, obviamente escucharla, ¿no? Pero verla en vivo cuando puedan. Ni bien yo tenga alguna información, me voy a meter después en la web de los chicos o en el Facebook a ver qué fechas están por venir de Habeas Pornus. Tuve la suerte de verlos en el debut, ahí cerca de lo que viene a ser el shopping del Abasto, ¿no? Aquí en Buenos Aires, atrás, digamos, ¿no? De lo que es el shopping del Abasto. Cerquita de Avenida Corrientes nomás, en el debut oficial de lo que es no solo este disco, sino la primera presentación en vivo de la banda, oficial, presentando obviamente este disco con esta formación, donde hay integrantes de O'Connor, por ejemplo. Bueno, enseguida les estaré comentando, vamos a la música, porque si no se van a aburrir. Así que vamos con Perdido en el Tiempo y Habeas Pornus. Quiero respirar bajo otro sol. Quiero escapar. Este creo que lo conocen, ¿no? Tano Romano y Vientos de Poder. Y enseguida le cuento por lo menos alguito, diría el amigo ya fallecido y escritor, el grande Don Eduardo Galeano, ¿no? Alguito, una palabra que usaba mucho. Vamos con Vientos de Poder y Plan 4. Y enseguida les cuento un poquito de Habeas Pornus. Por mostrar deseo. Y vamos a cerrar este bloquecito nacional con Tano Romano y la canción Emoción Violenta. ¿Alguna vez tuvieron ustedes emoción violenta? Bueno, ¿quién les habla? Sí. varias anécdotas de eso. Bueno, no, tampoco van a decir, uy, tantas. Pero un par he tenido y es algo que puede pasar. Incluso a las personas más tranquilas. Tautenhausen, ¿pero qué pasó? Campino, te adelantaste. De hecho, no estabas en la lista para salir ahora. Así que te quemé, porque no ibas a salir ahora. Va a sonar igual de Tautenhausen, sí, porque es una canción que me gusta mucho la banda. Hace mucho que no la puedo ver en vivo. Y realmente hay con varias cosas que tengo abstinencia y ya no puedo más conmigo. Una de ellas es viajar. Y otras es poder ver bandas en vivo, como por ejemplo Tote Hosen, que cuando vinieron acá últimamente no he podido verla, he tenido mucha mala suerte con horarios y demás. Pero bueno, el tema es que se cortó el tema de Moción Violenta, es como que le agarró Moción Violenta a Campino, dijo basta de Tano Romano y salió de golpe, no estaba en la lista para salir ahora los José. Tranquilo que ustedes están del otro lado y les gustan los José para salir. Para mí también me gustan. Es una legendaria banda de punk rock alemán y siempre recomiendo poder ir a verla en vivo. Porque si quieren fiesta, pasarla bien, si ustedes están mal, bajoneados y por ejemplo tuvieron emoción violenta, es ideal ir a ver a Toten Hosen para ir a saltar y descargar todas esas malas vibras, ¿no? Que a veces uno encuentra, lamentablemente, o se encuentra con ellas o se la transmiten en este loco mundo que tenemos, ¿no? Porque bueno, las malas vibras, así como las buenas vibras, eso es así. Las malas vibras y las buenas vibras están por todos lados, por todos lados. La idea es que uno busque e intente encontrar las buenas vibras, ¿no? La buena onda en la gente, en las sociedades, ¿no? Pero bueno, somos seres humanos y siempre digo, vivimos en un sistema que alimenta y ayuda, lamentablemente ayuda, a que la gente, valga la redundancia, alimente esas malas vibras y esa mala onda que le sale de las entrañas de uno. Y bueno, lamentablemente hay que convivir con eso, ¿no? Y bueno, por eso es que les comentaba eso de la emoción violenta. A veces suceden cosas entre nosotros, los seres humanos, que puede derivar en eso. Algo que al principio yo no creía, creía que eso no existía, que era parte de algo que era, digamos, algo innato de las personas violentas, ¿no? Y realmente, por experiencia propia, me di cuenta de que no, que la emoción violenta existe. Y bueno, lamentablemente la idea es que eso no ocurra, ¿no? Que eso no pase, que uno no tenga toda esa mala energía y esa mala onda, que no le aparezca. Y porque sí, porque no le hace bien a nadie y obviamente no le hace bien a uno mismo. Entonces, pasar por eso, sinceramente, no se lo recomiendo a nadie porque, bueno, en esas situaciones a veces uno puede, se puede proceder de una manera no pensante, si se quiere, si esa es el juego de palabras, ¿no? No pensante. Uno no, cuando tiene eso, no logra a veces pensar lo que está haciendo. Por eso es algo muy real. De hecho, la ciencia lo ha confirmado, que eso existe. Bueno, es de una de las tantas cosas tóxicas, digamos, ¿no? que tienen los seres humanos. Producto, insisto, también, que la sociedad alimenta, ¿no? Y el sistema mismo alimenta. Mientras estás yendo los Hosen, a ver, no estaba programado para poner los Hosen en este momento. Y se coló Astral Doors. Que sí estaba programado Astral Doors. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con Astral Doors, la banda del señor Johansen. La última tentación de Cristo, así se llama la canción. Impresionante este músico que ha pasado por tantas bandas. Yo la he conocido con una banda que se llama Wuthering Heights, como esa canción que cobría también Tarja Turunen, ¿no? Wuthering Heights. No recuerdo ahora, a ver si me ayudan. Es una canción famosa, Wuthering Heights, de un artista de a ver, era de Survivor, puede ser. Ay, ay, ay, cómo se me fue. Muy famosa esa canción, Wuthering Heights. Por más que hay otras con el mismo nombre, como por ejemplo la de Astral Doors, la más conocida es la que también coverió Tarja Turunen, incluso haciéndola en vivo en algún que otro concierto de Master of Rock, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con la música y vamos a ir con lo que está sonando de fondo al principio. Astral Doors, La Última Tentación de Cristo, y después sí vamos con Die Tote Hosen y Vaya. Hola amigos de EBR, soy Nacho López de Skiltron. Les mando un saludo grande desde el Backen, desde Alemania. Y sigan escuchando todo el rock y el metal con Hernán Vidal desde Buenos Aires, ¿eh? Un abrazo para todos. Es geht nicht viel auf dieser Welt, woran man sich schalten kann. Manche sagen die Liebe, vielleicht ist da was dran. Und es bleibt ja immer noch Gott, wenn man sonst niemand hat. Und wir glauben an Fortuna, das Leben hat uns hart gemacht. Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen. Weiß ich schon hundertprozentig, nie im Leben würde ich zur Bayern gehen. Ich meine, wenn ich 20 wär und super talentiert und Liverpool hätte schon angefangen und die Jungs aus Manchester und ich hätte auch schon für Deutschland gespielt. Und wer nennt als Job will? Und Uli Hoeneß würde bei mir nur mal klarstellen, damit man uns richtig versteht. Wir haben nichts gegen München, wir würden nur